Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave, dejó un ataque a balazos que se registró en la zona de Tres Ombúes, en Montevideo. Las víctimas mortales eran dos hermanos de 30 y 31 años, mientras que los heridos tienen 15, 21 y 23, según información policial. Los crímenes ocurrieron en Gregorio Camino Esquina José Castro, donde la policía trasladó en patrulleros a los heridos. Estos casos de extrema violencia se suman a los cuatro homicidios que ocurrieron en la capital en 24 horas desde la mañana del miércoles. Ahora son seis los asesinatos cometidos en un solo día. Uruguay reconoció y felicitó a Nasri Asfura, quien fuera proclamado como presidente electo de la República de Honduras, y expresó la Cancillería la intención de avanzar en el relacionamiento bilateral a través de un comunicado emitido este mediodía. El gobierno marca como prioridad el viaje que realizará el presidente Samandú Orsi con empresarios en febrero a China. El canciller Mario Lubet, quien dijo a Radio Monte Carlo que se busca dar un salto de calidad en todos los aspectos de cooperación económica y comercial con el país asiático. Afirmó el ministro que se busca incrementar el intercambio comercial y lograr inversiones con países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar. El defensor del vecino de Montevideo denunció un creciente número de ataques a personas migrantes y expresó preocupación por casos de xenofobia que registra la capital. Daniel Arbulo indicó a Radio Monte Carlo que han recibido reclamos de colectivos por insultos o amenazas, lo que son sometidos en distintos municipios de Montevideo. La Intendencia Capitalina solicita a la población estar atentos a las banderas que se encuentran en las playas, en especial si son advertencias vinculadas a lo sanitario. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Erúo, informó que se está realizando una fuerte inversión en la red de saneamiento, sumando tecnología para el monitoreo de calidad del agua. Existe preocupación en las cooperativas agrarias federadas por el control ambiental de la producción. Presidente de la CAF, Pablo Perdomo, dijo a Radio Monte Carlo que el mismo debe seguir bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, como ha sido históricamente, y no bajo el Ministerio de Ambiente. Se registró un accidente fatal esta madrugada en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. El impacto fue en ruta 8, kilómetro 408, entre una camioneta y una moto, resultando fallecido el conductor del birrodado, un hombre de 62 años. En tanto, tres vehículos chocaron en la Rambla República de México y San Nicolás esta madrugada, dejando cinco lesionados. La vía a esa altura se encuentra cortada en ambos sentidos. En esa curva peligrosa, hace apenas un mes se colocó un radar por el alto número de siniestros fatales que se han registrado. Una mujer de 42 años resultó semiahogada al volcar un auto que conducía cerca de Cebollatí, en la ruta 15, en el departamento de Rocha. Fue rescatada y se encuentra internada en grave estado. El inspector general de trabajo anunció una profundización de los controles para evitar la contratación de obreros extranjeros de forma irregular. Luis Puig dijo a Radio Monte Carlo que sospechan que se está volviendo común la contratación de extranjeros en condiciones de informalidad. Punta del Este ya dio por iniciada su temporada y se espera por la llegada de brasileños entre el 26 y el 5 de enero, indicó a Radio Monte Carlo el alcalde del balneario, Javier Carballal. El índice de reservas para enero y febrero es similar al del año pasado y eso nos da el indicio de que será un buen verano, indicó el jefe municipal. El plan Ibirapitá entregó más de 284.000 tablets, 77.000 celulares y mantiene unos 261.000 planes activos de adultos mayores. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, indicó a Radio Monte Carlo Como parte del programa se realizan talleres de capacitación en todo el país. Los servicios de ómnibus urbanos y suburbanos operarán con esquema de feriado durante toda la jornada de este jueves y se normalizarán con los primeros nocturnos. Y los ómnibus interdepartamentales mantendrán la frecuencia reducida, funcionarán sin refuerzo de línea. El servicio de taxi circula con normalidad, al igual que los servicios de vehículos por aplicaciones. Los supermercados funcionan normalmente en el este del país. Habrá tres grandes superficies abiertas aquí en Montevideo. Vamos al deporte. El arquero de Peñarol, Washington Aguirre, no podrá jugar en el inicio de la temporada regular de 2026 por recibir nuevas sanciones. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y el presidente de Cerro, Alfredo Jauregui Berri, procesionado por tres meses por el Tribunal de Ética de la AUF. El zaguero uruguayo Ronald Araujo, de licencia por un bajón anímico, tendrá que regresar a Barcelona desde Uruguay este 29 de diciembre. A nivel internacional, el Papa León XIV celebró su primera misa de Navidad y pronunció su bendición Urbi et Orbi, refiriéndose, entre otros temas, los conflictos bélicos a los privados de libertad, y abogó por la paz en el mundo. El presidente de Estados Unidos aprovechó su mensaje de Navidad para cargar contra lo que definió como la escoria de la izquierda radical y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca. Somos respetados de nuevo, quizás más que antes y más que nunca, indicó Donald Trump. Al menos dos personas murieron en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Israel contra el Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre del 2024, tras 13 meses de combates. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, tenemos un mediodía cálido en la capital de la República Oriental del Uruguay. 26 grados la temperatura, cielo nuboso en Montevideo. Los vientos rotan del este noreste a 11 kilómetros. La presión atmosférica 1011.4. Humedad 42%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. El resto del día cálido, caluroso, cielo nuboso y algo nuboso, dice Inmet. 28 la máxima para el área metropolitana, 34 para el norte. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Vamos al desarrollo de los principales temas. Les decíamos en títulos, un ataque a balazos ocurrió en el barrio Tres Ombúes, dejó como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas son dos hermanos de 30 y 31 años, además otros tres jóvenes de 23, 21 y 15 resultaron heridos, según informó El País, en base a datos de la policía capitalina. El hecho ocurrió en la madrugada, cuando un equipo que circulaba por la calle Gregorio Camino, esquina José Castro, avistó a un hombre empuñando un arma y efectuando disparos de arma de fuego hacia otras personas. Al avistar el móvil, se informó a la policía el autor de los disparos, se dio vuelta y comenzó a disparar a los funcionarios policiales, pero estos repelieron la agresión. El delincuente cayó sentado en vía pública. Posteriormente, el hombre se levantó y salió corriendo al pasaje por la calle Riviera Indarte. En el lugar del ataque, la policía localizó a dos hombres de 30 y 31 años, hermanos entre sí, que tenían disparos en la cabeza con abundante sangrado y poco pulso. Fueron trasladados al Hospital del Cerro, donde fallecieron minutos más tarde. En la recorrida de la zona del ataque, en busca de indicios, testigos indicaron a la policía que en del pasaje Riviera Indarte, por donde se habría dado la fuga, el autor de los disparos, había tres personas heridas de arma de fuego. Los tres fueron llevados al Hospital Maciel. Una mujer de 23 años resultó herida de arma de fuego en ambas piernas y un hombre de 21 años resultó herido en el omóplato derecho. Ambos están fuera de peligro. En tanto, un adolescente de 15 años fue herido de un disparo en el abdomen y se encuentra en grave estado. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios y Fiscalía, quien ya dispuso que se recaben testimonio de testigos, precisamente, así como imágenes de cámaras de seguridad de esa zona. Vamos a otras informaciones. El gobierno marca como prioridad el viaje que realizará el presidente de la República, Yamandú Orsi, con empresarios en el próximo mes de febrero a China. El canciller Mario Lubet, quien dijo a Radio Monte Carlo que se busca dar un salto de calidad en todos los aspectos de cooperación económica y comercial con el país asiático. Ahora nuestro evento más importante en el inmediato futuro es la preparación de la visita oficial del presidente Orsi la primera semana de febrero a China, con una importantísima presencia de empresarios Iden, naturalmente, funcionarios, de diferentes funcionarios estatales y del gobierno, justamente para dar un salto de calidad en todos los aspectos referidos a la cooperación y al desarrollo económico y a la cooperación económica comercial con China, en el marco de los esfuerzos que estamos haciendo para potenciar nuestras relaciones internacionales. Ya me referí a la Unión Europea, me puedo referir a Estados Unidos y la búsqueda de seguir avanzando en algunas áreas de trabajo con ellos, pero como señaló el presidente Dorsey al asumir su mandato en marzo, profundizar nuestras relaciones con Asia. Por eso las señales que dimos con el Transpacífico, pero también la firma del acuerdo que hemos hecho con ASEAN en Kuala Lumpur y las acciones que hemos activado en este último periodo de multiplicidad de relaciones bilaterales con países asiáticos, o lo que hemos avanzado con los países del Golfo, particularmente con Arabia Saudita y con Qatar, firmando acuerdos de protección de inversiones, que es fundamental para que estos países tan potentes del ámbito de las inversiones puedan empezar a pensar en inversiones en nuestro país y avanzar en el escenario comercial. Pienso que este viaje a China, que inaugura el 2026, será el punto de partida de una conclusión que podemos decir del 2025, en la cual hemos abierto grandes autopistas de temas relacionados con la integración, con el comercio. Pensemos el acuerdo que hicimos con EFTA, a los temas de la paz internacional, a los temas del multilateralismo. Era la palabra del canciller Mario Lubetkin. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Con Navarro el verano es cool. Tener un aire acondicionado con inteligencia artificial es cool, re cool. Un sistema que analiza tus preferencias de climatización, ajustando automáticamente la temperatura a tu forma de vivir. El primer aire acondicionado con inteligencia artificial, solo en Dobarro y Pichel. Predecible, ¿no? Dobarro.com.uy. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: aguja y paleta con hueso, 304.90. Mondongo blanqueado, 154.90. Alitas, 59.90. Carré de cerdo, 234.90. Muslo, 129.90. Paleta de cerdo, 164.90. Lengua de novillo, 164.90. Pata de cerdo, 164.90. Hígado, 134.90. Muslo deshuesado, 229.90. Lechón, 394.90. Solomillo de cerdo, 214.90. Pulpón fresco, 334.90. Costilla redonda, 424.90. Picada de cerdo, 184.90. Pamplonas, desde 214.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-442-11 o por WhatsApp 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Este verano, prevení problemas digestivos. Mantené los alimentos bien refrigerados y evita dejarlos al sol. Antes de comer, revisá su estado y no los consumas si tenés dudas. Cuidar lo que comes también es disfrutar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Para todos los Uruguay no más que quieras gritar, contá con Préstamo UBI. Pedilo en créditosdirectos.com.uy. Llévate hasta 100.000 pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay no más. Préstamo UBI. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía. Monte Carlo, el primero en informar. 12:46, la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo denunció un creciente número de ataques a personas migrantes. Daniel Arbulo indicó a Radio Monte Carlo que han recibido reclamos de colectivos por insultos o amenazas a los que son sometidos en distintos puntos de la capital. El defensor del vecino sostuvo que denuncias que reciben de la ciudadanía están relacionadas a problemas concretos, sino por el origen de las personas. Arbulo se refirió al debate generado en redes sociales por los niños migrantes que fueron elegidos por sus compañeros como abanderados del pabellón nacional, afirmando que eso no podemos normalizarlo. Nosotros tenemos reclamos de colectivos de migrantes, vecinos migrantes, que reclaman porque efectivamente en su entorno hay insultos, amenazas, andate a tu país, ese tipo de cuestiones que en general los países tienden a ocultarlas, digamos, prácticas que se tienden a ocultar. Pero hemos recibido muchos. Pero también, y esto nosotros hemos llamado la atención, también, ¿sabes lo que sucede? Que hay vecinos que reclaman frente a la Defensoría porque hay migrantes en determinado lugar. Y eso nos tiene preocupado a nosotros, ¿no? Esto de decir, bueno, hay un almacén gestionado por personas de tal país, y como saben ustedes, las personas de tal país tienen este tipo de música que a mí no me gusta, y acá somos de otra cultura, nosotros somos más limpios, más ordenados y no sé qué. Entonces, nos asombra esto, porque muchas veces el reclamo no viene en torno a que haya un problema efectivo de limpieza, de cualquiera de los temas que nos llega a la Defensoría, sino que el problema en estricto rigor es el origen de las personas. Nosotros ayer recibimos y veíamos con bastante preocupación la situación que en redes sociales, el debate que se ha dado, por ejemplo, por niños migrantes que han sido elegidos, conocemos un caso, abanderado de la uruguaya, ¿no? Elegidos por sus propios compañeritos y compañeritas. Bueno, ahí hay un reclamo en redes sociales. Eso no podemos normalizarlo. Nosotros no podemos normalizar que está bien que se insulte, se amenace y se ataque, por ejemplo, a las mujeres trans. Eso sucede cotidianamente. Nosotros lo hemos recibido en la Defensoría, asumiendo que la Defensoría no tiene capacidad punitiva. No puede sancionar. Lo que tiene que hacer la Defensoría es precisamente explicitar que acá seguimos vulnerando algunos derechos y que estos son algunos casos. Después el resto del Estado tendrá que organizarse para que estas cosas no sucedan o para que algunos protocolos ya establecidos se pongan en práctica, digamos. Y el defensor de vecinos recordó también que si bien los colectivos de migrantes están fundamentalmente instalados en la zona del municipio B y C, no se puede circunscribir su presencia solamente a esos lugares. Arbulo afirmó en su carácter de sociólogo que somos un país que ha crecido en función de las corrientes migratorias. Sí, efectivamente. Nosotros cuando presentamos el informe, está en la página web de la Defensoría, se presentaron algunos mapas donde se identifican los colectivos migrantes, pero también algunos otros mapas de la desigualdad, digamos. A ver, las personas migrantes en general tienden a instalarse en primer lugar en las zonas centrales de las ciudades. Eso sucede cotidianamente, digamos. Es esperable porque, bueno, ahí hay un acceso mayor a los servicios públicos, al mercado laboral, y además es el desconocimiento que alguien tiene a la hora de llegar a una ciudad. También, además de las zonas centrales, en algunas zonas de algunos municipios, lo que ha sucedido es que se han incrementado las poblaciones migrantes que se organizan colectivamente y van a distintos barrios. Nosotros siempre decimos esto. Imaginen ustedes Montevideo, está Villa Italia, está Villa Española, está Nuevo París. El Cerro era Villa Cosmópolis cuando se creó, digamos. Nosotros somos un país que ha crecido en función de las migraciones, digamos. Y esto mismo está sucediendo con esta nueva ola migratoria. Si bien nosotros podemos decir que en el municipio B y C son los municipios en donde mayormente han llegado y regalado los colectivos de migrantes, en el municipio A, en el municipio G, en el municipio D y en el F también hay espacios colectivos de migrantes que ya se han instalado y que han generado otro conocimiento de la ciudad. Entonces es esperable que en los primeros meses y años yo me instale en el centro de la ciudad, sucede cotidianamente esto, y después pueda ir a distintos barrios más alejados del centro, pero mayoritariamente están en la zona céntrica. El defensor del vecino, Daniel Arbulo. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuentan que hace un siglo, buscando un sabor sin igual, en Paysandú Don Orlando creó la receta ideal. Postre llamado chajá, suave y esponjoso, como el plumaje chajá, liviano y delicioso, con su especial medallita, no conoce de imitación, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Postre chajá, de Paysandú para el mundo. Es el postre chajá, es el postre chajá, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña estás en buenas manos. Llámanos ahora 2622-4549. Este verano, prevení la deshidratación. Tomá agua durante todo el día, aunque no tengas sed. Y elegí siempre agua antes que bebidas azucaradas o alcohólicas. En niñas, niños y personas mayores, presta atención a señales como cansancio o falta de energía. En verano, nada mejor que el agua. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica. ¿A quién no le pasó tener la heladera vacía y que a tus hijos se les ocurra caer a tu casa con sus amigos a merendar? Qué divino los nenes. Pero la solución es fácil. Ahí vuelo al super. Tarjeta D y 3 cuotas sin recargo. Para las cosas que nos pasan a todos, tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila vos también en créditosdirectos.com.uy. ¿Quién quiere más chocolate? Bien, bien. ¿Y vos? Ahí va, otro pedazo de pasta flor. ¡Ay! Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Desde la Intendencia de Montevideo solicitan a la población estar atentos a las banderas que se encuentran en las playas, en especial si son de advertencias vinculadas a lo sanitario. Según indicó a Radio Monte Carlo, Leonardo Herú, director de Desarrollo Ambiental de la Comuna Capitalina, esa bandera se reconoce por ser de color rojo con una cruz verde. Estamos trabajando en este proceso de transformación de la gestión de los residuos en todo el departamento. Estamos trabajando en la limpieza pública con un sistema de limpieza que incorpora varios servicios, que paulatinamente irá incorporando equipamiento, y además de eso hemos fortalecido el servicio que limpia las playas tanto al este como al oeste. Así que bueno, con toda la expectativa de que sea un verano disfrutable, que Montevideo luja como debe lucir, como sin duda es la capital del país. La Intendencia le da la certeza del cuidado de las playas, del monitoreo permanente, del manejo transparente de la información. Esto quiere decir que si el vecino, la vecina o el turista quiere ir a una de las playas, puede fijarse en la página web de la comuna, de la Intendencia, y si allí revisa, puede identificar la playa a la que se quiere dirigir, y ya antes de ir puede saber de qué color es la bandera para que sepa las condiciones de la playa, ¿no? Si en la página web o en la torre del guardavidas directamente en el lugar identifican una bandera roja, es que esa playa se puede disfrutar pero no entrar en el agua porque no están dadas las condiciones de baño. Y si hay una bandera roja con una cruz verde, significa que hay algún elemento que en ese momento o ese día afecta la calidad del agua, por lo tanto se recomienda no ser usada para baño. Informarse, sabiendo que la Intendencia le da la certeza de control, de monitoreo y de manejo transparente de información, y después cuidar el entorno, sabiendo que el entorno de cuidado, de limpieza, se logra con una tarea fuerte de la Intendencia, que sin duda la asumimos, pero también con las actitudes cotidianas que tenemos, que debemos tener quienes disfrutamos de nuestro espacio público. Por lo tanto, a cuidar, a disfrutar y a informarse por los distintos canales que tiene la Intendencia. Era la palabra de Leonardo Herú, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Ahora llega el deporte con Martín Díaz. Muchas gracias, compañeros. Nos reencontramos deseándoles feliz Navidad a todos ustedes y obviamente a nuestra audiencia, para hablar en este caso del repaso de lo que fueron las elecciones nacionales. Obviamente la mayor arrancó un año tranquilo, sin el mar de críticas con el que había terminado el 2024. Ahora solo quedaba confirmar la clasificación encaminada con un muy buen comienzo, pero muy diferente en juego y resultados a la actual. Argentina nos visitó y se llevó los 3 puntos del centenario. El empate sin goles allá arriba en el Alto Boliviano podría catalogarse como bueno. Se perdió en Asunción con un Paraguay rejuvenecido con Alfaro, que derrotó también a Argentina y Brasil. Y luego terminamos sin mayores problemas derrotando a Perú y Venezuela, clasificando una fecha antes del final. a fin de año, supimos lo que nos deparó el sorteo del Mundial. Un grupo accesible para clasificar ante dos rivales de muy poco fuste, más allá que Arabia Saudita le ganó a Argentina en Qatar, no es una potencia. Y el debutante de Cabo Verde tampoco debería ser un partido complicado. Sí lo será el último juego del grupo. Guadalajara verá cómo Uruguay se jugará el primer lugar frente a nada más ni nada menos que la gran favorita, España. De no ganar el grupo, el rival en 16avos de final sería Argentina. Ahora, si se gana el grupo, puede ser un mundial largo para Uruguay. De lo contrario, podrían ser 4 partidos. Hay que ganar a los mejores, y los mejores nunca nos asustaron. Las selecciones juveniles sí fue otra historia totalmente desconocida, porque después de 8 mundiales consecutivos, Uruguay no fue a ninguno, en ninguna categoría, y allí se perdió gran parte del proceso celeste que venía depositando a las selecciones juveniles en los mundiales en forma consecutiva. En otros deportes, nuestras selecciones también pudieron destacarse, por ejemplo el handball, que jugó mundiales en 5 categorías, desde sub-17 a mayores, tanto bajo techo como en playa, masculino y femenino. También el rugby logró clasificar a un mundial por 4ª vez consecutiva y llegar a su 6º mundial en Australia. El Sevens se destacó con varios grandes partidos, derrotando por ejemplo a Fiji, Nueva Zelanda, Australia o Irlanda. Y también tuvimos un año donde no faltaron las medallas doradas de clubes en remo. En materia de equipos, Nacional logró su primera liga de básquetbol en finales ante Aguada, cuando estuvo 3-1 abajo y llegó a conseguir 3 triunfos consecutivos para conseguir el título. Peñarol, en tanto, se quedó por 3ª vez con la Superliga de Rugby. Y también el Aurinegro se quedó con la Libertadores de Futsal. Imposible olvidar la Libertadores de Handball femenino, ganada por el Club Laiva. Como imposible es olvidar la imagen del año del deporte uruguayo. Sin duda el hito más alto de nuestro deporte en el atletismo fue el bronce en la Maratón del Mundial en Tokio, de Julia Paternain. La atleta de 25 años, nacida en México de padres uruguayos y radicada en los Estados Unidos, logró algo inédito para el atletismo de nuestro país, una medalla de bronce que recorrió el mundo con su llegada incrédula al enterarse que solo 2 atletas habían cruzado la meta delante suyo. Un año de despegue para algunos deportes, de confirmación para otros y sobre todo de responsabilidad para seguir y aumentar el apoyo al deporte amateur uruguayo. Para Radio Monte Carlo, les informó Martín Díaz. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando dejar temas sin resolver te inquieta, tomar la decisión se vuelve natural. Honrar la memoria de nuestros afectos es parte de nuestro legado, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, parcelas familiares y espacios inerarios. 2709-8241. Tu parque, tu historia. En casa lo tenemos claro. La seguridad y bienestar son importantísimos. SBI. Por eso elegimos a SBI para el seguro del apartamento. Contratarlo fue súper simple y bien individualizado. SBI. Además, el servicio es bárbaro. Inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu casa o apartamento, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contrata el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Finaliza 1 año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. 13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Bueno, títulos a las 13 horas. Presenta Barbu Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbu Seguros. Somos seguros. Dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave, dejó un ataque a balazos que se registró en la zona de Tres Ombúes en Montevideo. Las víctimas mortales eran dos hermanos de 30 y 31 años, mientras que los heridos tienen 15, 21 y 23 años, según información policial. Los crímenes ocurrieron en Gregorio Camino, esquina José Castro, desde donde la policía trasladó en patrulleros a los heridos. Estos casos de extrema violencia se suman a los 4 homicidios que ocurrieron en la capital en 24 horas. Desde la mañana del miércoles ahora son 6 los asesinatos cometidos en un solo día. Urbe reconoció y felicitó este mediodía a Nasri Asfura, quien fuera proclamado como presidente electo de la República de Honduras, según se expresó a través de un comunicado de la Cancillería. La misiva expresa la voluntad de trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. El gobierno marca como prioridad el viaje que realizará el presidente de la República, Yamandú Orsi, con empresarios en el mes de febrero a China. El canciller Mario Lubet, quien dijo a Radio Monte Carlo y Cori que se busca dar un salto de calidad en todos los aspectos de cooperación económica y comercial con el país asiático. Afirmó el ministro que se trata de incrementar el intercambio comercial y lograr inversiones con países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar. El defensor del vecino de Montevideo denunció un creciente número de ataques a personas migrantes y expresó preocupación por casos de xenofobia que registra la capital. Daniel Arbulo indicó a Radio Monte Carlo y Cori que han recibido reclamos de colectivos por insultos o amenazas a los que son sometidos en distintos municipios de Montevideo. La intendencia de Montevideo solicita a la población estar atento a las banderas que se encuentran en las playas, en especial si son de advertencia vinculada a los sanitarios. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herú, informó a Radio Monte Carlo y Cori que se está realizando una fuerte inversión en la red de saneamiento sumando tecnología para el monitoreo de la calidad del agua. Existe preocupación en las cooperativas agrarias federadas por el control ambiental de la producción. El presidente de la CAF, Pablo Perdomo, señaló a Radio Monte Carlo que el mismo debe seguir bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como ha sido históricamente, y no bajo el Ministerio de Ambiente. Se registró un accidente fatal esta madrugada en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. El impacto fue en ruta 8, kilómetro 408, entre una camioneta y una moto, resultando fallecido el conductor del Birrodad, un hombre de 62 años de edad. En tanto, 3 vehículos chocaron en Rampla, República de México y San Nicolás, dejando 5 lesionados. La vía a esa altura estuvo cortada en ambos sentidos. En esa curva peligrosa, ubicada en Punta Gorda, aquí en Montevideo, hace apenas un mes se colocó un radar por el alto número de siniestros fatales registrados. Una mujer de 42 años resultó semi ahogada al volcar su auto cerca del Cebollatí, en ruta 15, en el departamento de Rocha. Fue rescatada y se encuentra internada en grave estado. El inspector general del trabajo anunció una profundización de los controles para evitar la contratación de obreros extranjeros de forma irregular. Después indicó a Radio Monte Carlo y Cori que sospechan que se está volviendo común la contratación en condiciones de informalidad. Punta del Este ya dio por iniciada su temporada y espera por la llegada de brasileños Entre el 26 y el 5 de enero, indicó Radio Monte Carlo y Cori, el alcalde del balneario Javier Carballal. El índice de reservas para enero y febrero es similar al del año pasado y eso nos da el indicio que será un buen verano, agregó el jefe municipal. El Plan Ibirapitá entregó más de 284.000 tablets, 77.000 celulares y mantiene unos 261.000 planes activos de adultos mayores. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, indicó a Radio Monte Carlo y Cori que, como parte del programa, se realizan talleres de capacitación en todo el país. A nivel deportivo, destacar que el arquero de Peñarol, Washington Aguirre, no podrá jugar en el inicio de la temporada regular del 2026 tras recibir nuevas sanciones. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perschmann, y el presidente de Cerro, Alfredo Jauregui Berri, fueron sancionados por 3 meses por el Tribunal de Ética de la AUF. Roland Araujo volverá a la actividad en el Barcelona. Está convocado para retornar al primer equipo el próximo 29 para jugar el 3 de enero. Vamos al panorama internacional. El Papa León XIV celebró su primera misa de Navidad y pronunció su bendición Urbi et Orbi, refiriéndose, entre otros temas, a los conflictos bélicos, a los privados de libertad y abogó por la paz en el mundo. El presidente de Estados Unidos aprovechó su mensaje de Navidad para cargar contra la escoria de la izquierda radical y defender las acciones adoptadas de su vuelta a la Casa Blanca. Dijo que somos respetados de nuevo, quizás más que nunca antes, indicó Donald Trump. Al menos 2 personas murieron en un nuevo ataque ejecutado por el ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto al fuego en vigor desde noviembre de 2024, tras 13 meses de combates entre las tropas israelíes y el partido milicia Hezbollah. Presentó Barbu Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbu Seguros. Somos seguros. Bueno, caluroso esta hora en Montevideo, cielo algo nuboso, temperatura 26 grados. Los vientos del este al noreste a 11 kilómetros en la hora. La presión 1011. 42% el índice de humedad. La visibilidad 15 kilómetros. Bueno, ¿qué dice el pronóstico para esta jornada? Jueves 25 de diciembre, estará nuboso el cielo, algo nuboso. Vientos del sureste al noreste entre 10 y 30 kilómetros en la hora, con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros. La máxima para la capital en esta jornada es de 28 grados, para el norte 34. La Punta del Este ya dio por iniciada su temporada. Espera por la llegada de brasileños entre el día de mañana y el 5 de enero. Según indicó a Radio Monte Carlo y Cori, el alcalde del balneario esteño, Javier Carballal, ya hay una gran presencia de argentinos. El índice de reserva para enero y febrero es similar al del año anterior y eso nos da el indicio, dijo, de que será un buen verano, explicó Carballal. Bueno, la verdad que hoy Punta del Este está pronto. Hay gran trabajo tanto de la cuadrilla del municipio como de las cuadrillas de la intendencia y también de UTO Santel, que bueno, siempre hay reformas y obras que se encaran en esta etapa del año por un tema de guardar recursos y cuidar los recursos. Y bueno, estamos prontos para recibir el turismo tanto nacional como internacional. En cuanto a ocupación, ¿cómo viene todo en términos generales, alcalde? Sí, bueno, con los operadores que hemos hablado, la verdad que hay una gran ocupación. Hay también muchas reservas para después del 15 de enero, hay reservas para febrero. Se está augurando una buena temporada. El año pasado fue una buena temporada y yo creo que este año, bueno, los datos que tenemos hasta ahora auguran una temporada también tan buena así como fue la del año pasado, ¿no? Normalmente la presencia de los brasileños es entre el 26 y el 5. Hoy sí ya hay mucho público argentino que ya hace varios días que se ven los autos en la vuelta y también en el caso del comercio personal mío, ya hay muchos clientes argentinos que año a año ya llegaron, ya están apretando el avanzado, ¿no? Hasta antes que venga la familia. Entonces ya cuando viene la familia tienen todo pronto, pero sí, ya la presencia ya se nota y bastante, como también de septiembre acá ha generado un movimiento interno de turismo interno de los fines de semana que ha sido muy importante. Consultado sobre cómo se prepara Punta del Este en cuanto al tema fiestas y tránsito, el alcalde señaló que se está trabajando junto a la Intendencia de Maldonado para la coordinación e implementación de protocolos. Informó también que se está previsto realizar cambios a futuro para facilitar la movilidad en su conjunto. Tuvimos una reunión de trabajo con el director de tránsito y movilidad de la Intendencia Departamental. Hay cosas en el tránsito que, bueno, las calles son las mismas que 1939, se va a haber un paliativo para este verano, después de la temporada sí, se va a encarar cambios de flecha, otro tipo de movilidad. Era muy pronto para hacerlo ahora antes de la temporada por el acostumbramiento que tienen que tener primero los vecinos y después los turistas y quienes nos visitan. Pero bueno, un mensaje desde el municipio es que hoy los que vivimos todo el año tenemos la responsabilidad de tomarnos más tiempo de lo que estamos acostumbrados. Si normalmente demorás 5 minutos, vas a demorar 15. Y también algo puntual, es fundamental que las calles de Punta del Este estén llenas, porque eso es mucho trabajo para la gente y recursos para el departamento de Maldonado. Pero bueno, el crecimiento trae siempre cosas buenas y situaciones que no están tan buenas, pero en este caso esa situación como es el tránsito, hay que tomarse su tiempo, hay que respetar las señales y bueno, esa es lo que estamos desde el municipio, la intendencia, después los controles, ¿no? Que se hacen la policía, prefectura, caminera, ¿no? Tomarse su tiempo y acordarse que los que vienen a descansar también tienen su tiempo. Entonces, bueno, van a demorar un poquito, especial el año que viene ya se va a encarar directamente la movilidad integral entre San Carlos, Punta del Este, La Capuera, Balneario de Buenos Aires, porque son los 4 puntos de crecimiento habitacional y poblacional que tenemos, y ahí acompaña el crecimiento de los autos, de las motos. Bueno, se está trabajando para cambiar el tema de la movilidad en su conjunto. El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal. Están pasando 14 minutos de las 13 horas. Nos vamos a la República Argentina. Claudio Cardoso, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido una mañana con varios incidentes viales, al menos 20 reportados y otros tantos que cuando se consiga la actualización seguramente van a estar incidiendo y mucho en la enorme cantidad de incidentes viales que se han producido en esta jornada matutina. Varios de los conductores con el nivel de alcoholemia superando lo permitido en la capital federal, es de 0,5 el límite de alcohol en sangre, mientras que en la provincia es 0. Y por lo tanto se han intensificado la cantidad de controles desde ayer a la tarde hasta esta mañana y van a continuar durante todo el día. Por otra parte, hablamos de la actividad del presidente Javier Milei, que después de haber pasado la Nochebuena y esta Navidad con su familia, va a continuar por la tarde con reuniones con miembros de su gabinete, al menos de manera personal. Se va a estar reuniendo con Manuel Adorni, el jefe de gabinete de ministros, y no se descarta que otros ministros también estén arribando por la tarde a la Quinta Presidencial de Olivos. Todavía no está seguro el presidente que mañana en la sesión de la Cámara de Senadores estén todos los votos para darle la sanción correspondiente al proyecto de presupuesto 2026 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, el vocero y también ahora jefe de gabinete Adorni, sabemos que dialoga permanentemente con el ministro del Interior, en este caso Diego Santilli, quien tiene contacto permanente con los gobernadores, aquellos que seguramente también le están pidiendo, a cambio de los votos en el Senado, una cierta cantidad de obras y giro de dinero para cada una de las provincias. Desde Buenos Aires, informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en la Argentina. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. ¿Seguro que mi negocio va a estar cuidado? ¿Seguro? ¿Y esto? ¿Usted quién es? Soy de Barbus Seguros. Estoy acá para confirmarle que sí, su negocio está protegido. ¡Ay, qué suerte! Me sacas un peso de encima. El mostrador va a estar bien, ¿no? Mirá que me salió carísimo. Seguro. La seguridad es algo que comienza con nosotros. La de tu empresa también. En Barbus Seguros te damos el respaldo de una compañía global que te conoce a nivel local. Consulta con tu corredor de confianza o conoce más en www.barbusrisk.com.uy y descubrí las mejores opciones de seguro para tu comercio o empresa. Barbus Seguros. Somos seguros. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Bueno, ya está Luis Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Uruguay avanza en una nueva etapa para fortalecer su sistema de trazabilidad ganadera, con foco en la incorporación de tecnologías que permitan georreferenciación y monitoreo permanente de los animales. Tras un llamado internacional impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en mayo de este año, se presentaron más de 30 proyectos con distintas soluciones tecnológicas, de los cuales fueron seleccionados dos propuestas que continuarán en fase de evaluación. El proceso apunta a mejorar la seguridad, el control y la eficiencia del sistema actual, incorporando herramientas digitales que permitan alertas en tiempo real, mayor seguimiento del rodeo y nuevas posibilidades de gestión productiva. Según explicó el ingeniero agrónomo Juan Manuel Suárez de Lima, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se trata de desarrollos aún en etapa de prototipo, con el objetivo de sentar las bases para una futura evaluación del sistema de trazabilidad y posicionar nuevamente a Uruguay a la vanguardia a nivel internacional. Bueno, básicamente lo que tienen, como te imaginarás, hay una cantidad de factores para mirar, que lo que tienen es un buen equilibrio, en definitiva, es lo que te podía decir que lo que los resume, digamos, como para dar los ganadores, ¿no? O sea, primero utilizan la tecnología de celular, o sea, que se pensó que era bastante más adecuada para acá. También había muchos dispositivos que usaban las redes LoRaWAN, que tienen muchas ventajas en muchos aspectos, pero involucraba desplegar una cantidad de antenas en el país y el mantenimiento de esas antenas. Como vos sabés, los animales no es fácil a veces mantenerlos alejados de las antenas, hay que cerrarlos. Son costos y cuestiones que estarían un poco por encima de lo que se pretendía. Y además para aprovechar la red, la infraestructura de antenas que tenemos instalada desde mucho tiempo, que ha ido mejorando, ¿no? Y después todo el equilibrio de, bueno, que sea un dispositivo, digamos, que tenga una, primero la autonomía de la batería, ¿tá? Que se requiere, no se le puede dar a una persona que está en un campo, en la sierra de acá, en condiciones complicadas, que traiga los animales cada 6 meses para cambiar la batería, ¿no? Entonces, hay que pensar que una vaca de cría puede vivir capaz que 10 años, y bueno, la idea entonces era tener autonomía energética, o sea, si bien las baterías pueden no durar eso, independientemente, pero sí tener una fuente de recarga que las pueda mantener, ¿no? Ese era otro tema, la autonomía energética, que fuera un dispositivo de tamaño controlado, no fuera muy grande, ¿no? Se descartó un poco el tema de los collares, había unas opciones con collares, porque bueno, consideramos que es más complicado, ¿no?, para engancharse el collar en una rama, en un arbusto. El tema también de los animales chicos, ¿no?, que crecen y después tienen que tener una sujeción al collar, el medio elástica. Una cantidad de cuestiones que pueden ser complicadas. También algunos otros elementos que también estaban incluidos en alguno de estos proyectos que van más allá de la georreferenciación. Por ejemplo, un acelerómetro que puede medir otras cosas en el animal, como por ejemplo, en base al acelerómetro, el movimiento de la cabeza te puede indicar qué actividad está haciendo ese animal, una cantidad de factores que se vieron y que se combinan en un buen manejo general de todo, ¿no? Un equilibrio, digamos, general, como te decía. O sea, básicamente esos son los ganadores. Era el ingeniero agrónomo Juan Manuel Suárez de Lima, investigador de línea. Para Informativo Cori y Radio Montecarlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Usted está escuchando el Informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes se encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. ¿El seguro del auto? De SBI. Son seguros buenos, individualizados. SBI. Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable. SBI. Además, podés elegir diferentes coberturas y también el deducible. Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu auto, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. Uruguay se informa con Cori y Radio Montecarlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Bueno, 13.23, existe preocupación en la CAF, la Cooperativa Agraria Federadas, en cuanto al control ambiental de la producción. Según dijo a Radio Montecarlo y Cori, su presidente Pablo Perdomo, el control debe seguir bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como ha sido históricamente, y no bajo el Ministerio de Ambiente. Perdomo indicó que fue un muy buen año desde el punto de vista climático y en cuanto a precios. Para terminar este 2025, que fue un muy buen año desde el punto de vista climático, un muy buen año también desde el punto de vista de precios, en algunos casos nosotros representamos cooperativas que están en cuatro líneas de acción, que son la ganadera, la agrícola, la lechera y la hortifrutícola y vitivinícola. Entonces hay en algunos casos los precios son mejores que otros, pero la producción, gracias al clima, en este año que termina ha sido muy buena. Los rindes han sido interesantes, los precios de la carne han sido muy interesantes, ha habido producción muy buena de leche, capaz que en la granja un poco menos, pero bueno, con mucha fuerza y mucha gana, recuperándose de lo que fue la seca del 2022 para 23, pero sí tenemos algunas luces amarillas que hoy se ven solapadas por esto del clima y por esto de los precios, que es el tipo de cambio, el tema del déficit fiscal, la esperanza de un crecimiento que vemos a un Ministerio de Economía que está firme en esa línea, pero las señales muchas veces del gobierno o de algunos integrantes del gobierno nos genera un poco de preocupación. Pero entendemos que se está trabajando. Nosotros tenemos otro inconveniente fuerte, que es la ley de inversiones, que bueno, ya vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería. Y en los temas ambientales también comentamos y dijimos en nuestro discurso, que está allá en la web de caf.org.uy, debemos decir que nos preocupa el tema de que el control ambiental de la producción tiene que estar en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y no del Ministerio de Ambiente, porque el que nos conoce, el que históricamente lo ha hecho, el que nos controla es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No es necesario duplicar esos controles para elevar el costo de la producción, y en eso estamos firmes, lo hemos intercambiado con el Ministro de Ambiente, que tiene muy clara nuestra posición, también con el Ministerio de Ganadería. Bueno, Bueno, parte de lo que decía Pablo Perdomo, el presidente de la CAF. El plan Ibirapitá entregó más de 284.000 tablets, 77.000 celulares y mantiene unos 261.000 planes activos de adultos mayores. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, indicó a Radio Montecarlo y Cori que como parte del programa se realizan talleres de capacitación en todo el país. En realidad, el plan Ibirapitá, como todos sabemos, es el que promovió en el 2015 la tercera administración del Frente Amplio y que tiene que ver con trabajar en la inclusión digital de los adultos mayores y promover una mayor equidad en esa inclusión digital. En aquel momento empezó a funcionar bajo la órbita del Ceibal y a la fecha ha sido muy exitoso en esa inclusión digital, no solo en el acceso de adultos mayores a lo que es tecnología, ya sea una tablet o un celular y un plan de datos, que a la fecha tenemos más de 261.000 activos en planes y se han distribuido más de 284.000 tablets y 77.000 celulares, sino que también el plan implica, por ejemplo, talleres de formación a nivel del territorio, participación en actividades comunitarias de distinto interés, distinta índole, muy valoradas en particular en el interior del país. En el 2020, la ley 19.924 le transfirió el dominio, digamos, la pertenencia al programa de Ceibal a BPS, pero no transfirió las capacidades o la norma no previó darle a BPS capacidades normativas, por ejemplo, en particular para contratar personal, y por tanto puso en riesgo la continuidad del programa. Nosotros desde que asumimos estábamos renovando un convenio con Ceibal que tenía una fecha de caducidad, y a través de este convenio con Mides lo que logramos en realidad es, primero que nada, asegurar la continuidad de este programa, programa sumamente valorado, particular de nuevo en el interior del país. Pero además, lo que logramos también es armar un entramado de interinstitucionalidad o de coordinación entre todos los institutos que tienen que ver con el adulto mayor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, y mayores en particular del Mides, tiene gente en territorio trabajando con adultos mayores, muchas veces trabajaban con los funcionarios del Plan Ibirapitá y también con funcionarios de las intendencias. Entonces, en este entramado en donde la gobernanza pasa a ser cooperativa, digamos, porque va a funcionar un comité ejecutivo donde se van a conversar los planes, el plan Ibirapitá, que trata de inclusión digital, se integra a un plan más grande que tiene que ver también con una agenda de temas para el adulto mayor y que se tramita con todos los organismos que tienen esta dimensión, digamos. Era la palabra de la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Y participamos en la edición noticiosa del jueves de diciembre de 2025. Informativistas Javier Toledo y Gustavo Arregui. El deporte Martín Díaz. Agro Luis Cabrera. Corresponsalía en la Argentina Claudio Cardoso. Servicios Internacionales Agencia de PA. Operador Martín Gomendio. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori. Para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande. Lo ponemos a tu alcance. A tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior. Tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Montecarlo. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.